Estoy enamorado de tu voz, estoy viviendo un tiempo bueno. Mi tórax está tan sensible que no puedo ni hablar de ciertos temas. Extraño a los amigos que no están conmigo. Perdí en el camino la conexión, fue el manso clima que me dio tu amor. Ya me acostumbré hasta de los problemas. Te escuché decir y te devuelvo a la ciudad. No te puedo retener, hace frío en el andén. Y ahora sigo hablando solo con tu sombra atrás de mí. Sensible que no puedo ni hablar de ciertos temas. Extraño a los amigos que no están conmigo. Y es verdad, te escuché decir, te devuelvo a la ciudad. No te puedo retener, hace frío en el andén. Y ahora sigo hablando solo con tu sombra atrás de mí. Y ahora sigo hablando solo con tu sombra atrás de mí.